suelo. Hoy no está abierta, está media, está mucha, además. No sé, se estará haciendo la mimosa. Por eso hoy no viene. Y bueno, después de 40 años de requerir mimos, ¿por qué no? Bueno, no, ahora igual ojalá que venga Pablo, porque Pablo estuvo en Esquel, estuvo con los cuatro nuevos testigos, que se comprobó realmente fehacientemente que los gendarmes lo apalearon a Alejandro, lo corrieron, lo arrinconaron ahí en la orilla del río, lo lastimaron y después lo subieron al Unimog, ese famoso que estaba en las huellas cuando fuimos nosotros de la Comisión Provincial de la Memoria. Estaban ahí las marcas, todo. No las vio el gobierno porque el gobierno no fue a ese lugar, ¿no? Y lo que queremos es decir la verdad de los hechos, que ahora fueron, gracias a que los testigos, bueno, entendieron de que ellos igual están amenazados y es preferible que dijeran todo lo que saben para favorecer la búsqueda de Santiago. Pero bueno, lo vieron cómo lo subían después a un vehículo de la gendarmería y cómo se lo llevaban. Yo creo que el gobierno, con tanta mentira, ocultamiento, silencios, ¿no?, tienen una mezcla de permanentemente fallas grandes, porque se va destapando solo a medida que van diciendo la mentira y después con una evidencia quedan como los mentirosos. Entonces, creo, yo tengo esperanza de que vamos a seguir con la búsqueda, no tenemos que bajar los brazos en ningún momento, porque además está muy lastimada la familia con esas mentiras. Cuando el gobierno, y vuelven a repetir, además, después de 35 días de desaparecidos, va el representante de derechos humanos, con un plantel de gente, después de 35 días, y dice, la familia no quiere tener contacto con nosotros ni diálogo. ¿Cómo va a querer la familia cuando permitieron que se borraran todas las huellas, todos los testimonios que había ahí? ¿Cómo la familia va a estar tan agradada de que ellos vayan? Cuando estábamos allá con la Comisión Provincial por la Memoria, se apareció, después de 8 días, una comisión que mandaban de la Secretaría de Derechos Humanos. Venían con unas carpetas así agarradas como que trajeran noticias, buenas noticias, ¿no? A sentarse enfrente de ellos, de Sergio y de la esposa de Andrea, ¿no?, a decirles que no era desaparición forzada. O sea, fueron a eso. No fueron a decirle, bueno, vamos a buscar acá, allá, no. Vamos a citar a todos los gendarmes, no, tampoco. Vamos a revisarles todos los celulares, no. Nada de lo que tenían que hacer hicieron. Entonces, esto se atrasó, estos 35 días, pero porque el gobierno así lo impuso. No vamos a averiguar, vamos a dejar pasar, vamos a perder todas las pruebas. Eso es lo que ellos están queriendo. Ahora empiezan a cambiar un poco porque las evidencias están, no las pueden ya disimular, ¿no? Hasta la fiscal, la esta y el juez también empezaron a cambiar. Igual, les digo, no lo reciben ni a Sergio, ni a Andrea, ni a la abogada. Y no lo recibieron a Pablo Pimentel, que fue hace 4 o 5 días para hablar con ellos. Bueno, todo este ocultamiento, todo este silencio, muestran realmente la gran responsabilidad. Acá la responsabilidad es del Estado, así, pero no lo hagamos abstracto. La señora Bullrich, el otro empleado, yo digo el empleado de ella, que estuvo ahí dirigiendo todo el operativo, no sé, todos los gendarmes y todos los funcionarios también de allá de Esquel que participaban del ocultamiento y de la mentira. Sacando el defensor y algún otro funcionario, todos entraron en el juego. Pero miren ustedes, un gendarme que se... No, yo no digo que se quebró, porque ellos no se quiebran. A tomar una decisión de hablar un poco más y de acusar al gobierno de dar las órdenes estrictas para que ellos cumplieran. Yo les quiero decir que desde que fue los años del terrorismo Estado, de la dictadura esa que tuvimos, cívico-militar, eclesiástica y económica, que ya en las leyes de los militares había que obediencia debida no es torturar, asesinar, robar niños, no entra en los códigos de ellos de la obediencia debida. Un militar puede negarse a cometer un delito aunque lo mande la superioridad. Correrá riesgos, eso cada uno sabe cómo lo asume con su conciencia. Pero no hay en la ley, ni siquiera la militar, que sea obediencia debida, cumplir órdenes de asesinato y de delitos graves. Entonces, esto está desarrollándose así de esta manera. Cada día sale algo que muestra. Yo digo que además a los testigos les costó mucho, a estos cuatro últimos que son mapuches, que los mapuches son valientes y querían a Santiago, por eso en algún momento sí aceptaron ir a contar lo que había pasado. Porque el gobierno dijo de Santiago, de todo, que lo habían visto acá, allá, que había matado a una persona, y todo lo que pudieron calumniar, mentir sobre la historia de Alejandro y Santiago, todo lo hicieron impunemente, ¿no? Y bueno, y ahora todo se va destapando día por día. Entonces yo digo que ahora la prueba de los cuatro jóvenes valientes que fueron a declarar, de dónde lo vieron que lo llevaban, dónde estaban, lo estaban apaleando, dónde lo subieron. Entonces, nada, y acá está Pablo, qué suerte. Bueno, vieron, Dios proveerá, o quien sea, como dice Luisito Zamora. Aprendan, uno dice Dios proveerá, y él dice, o quien sea, a veces es quien sea. Bueno, este es el momento de aflojamiento, ¿vieron? Porque hoy igual nos avienta, pero nosotras parecemos duras, pero en algún momento hacemos una broma. Habrá gente a lo mejor que dice, pero esas madres hacen bromas. Bueno, es lo único que no nos pudieron quitar. El deseo de compartir con alegría y con bromas. Y algún día les voy a contar algunas anécdotas nuestras que nos van a hacer sonreír. Ya vamos a llegar un poquito de sosiego. Bueno, ahora está Pablo, que estuvo allá y que va... Y ustedes escuchen una cosa, nosotros los jueves vamos a informar la verdad de los hechos. Yo les digo, ayer en cuatro canales que fui saltando, que hablaban de Santiago, ningún canal, ni siquiera algún periodista que es más del lado nuestro y un poquito más de decir la verdad, dijo esto que decimos hoy de los testigos que lo vieron, que vieron cómo lo subían a la camioneta. No lo dijo en ningún programa. O sea que el periodismo entra en el cono de ocultamientos. Entonces no hay que creer todo lo que dicen. Bueno, lo peor que dicen es que insultan a todos y que son todos subversivos, los mapuches. Bueno, es todo una regia mentira. Pero por eso, pongan la televisión, pero no crean todo lo que escuchan. Vayan filtrando la noticia, porque están dispuestos todos a mentir por esa situación tan grave que vivimos. Bueno, Pablo, y después vamos a seguir comentando otras cosas y vamos a decir qué actividades hay de acá hasta el 18-19, y que vamos a hacer marchas por también por Julio López. No nos olvidamos de Julio López. Bueno, a ver, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas. Estuve en el GEM y fue un poco una decisión de... Una decisión de acompañar al primero al territorio, al PULOF, Resistencia Cuyamen, porque me decían que, bueno, estuvieron todo el mes visitados y para el primero no quedaba nadie, la verdad estaban todos acá y está bien, había que estar acompañando acá en la plaza, Plaza de Mayo. Pero fue bueno porque la gente de APDH Esquel, que ha sido un poco la columna vertebral por la logística, el acompañamiento, van a buscar a los compañeros del aeropuerto, los llevan a los juzgados, los llevan al PULOF, son 90 kilómetros que hay de Esquel al PULOF. Y bueno, hay que tener disposición. Y ahí lo que pude estar 4 días y fue recrear una confianza que estos chicos tienen rota ante una sociedad blanca, los no mapuches, que evidentemente desconfiamos. Nosotros no, pero mucha gente de Esquel desconfía. Y sucedieron cosas muy, muy interesantes. Primero que en el acto del 1 de septiembre habló Soraya y Andrea. Andrea es la novia de Facundo Sonehuala. Soraya es una líder de la comunidad con una claridad meridiana. Les puedo asegurar que dejó a todos con la boca abierta y ha hecho surgir aplausos espontáneos de la gente de Esquel. Había 1000 personas y me decían las compañeras y compañeros de Esquel que para el pueblo de Esquel es mucha gente. La primera vez que hay tanta gente que marcha. Después decirle que está militarizada la zona. Bolsón, Esquel está militarizado. Con uniforme y sin uniforme. Ya de cuando se empezó a concentrar la gente en la plaza, ahí acostumbran primero a hacer el acto, hablan representantes de organizaciones, hablaron de varias comunidades mapuches, esto para que digan que no están aislados. Hay un montón de comunidades mapuches de la zona que acompañaron el pedido de aparición con vida de Santiago, pero también pidieron la libertad de Facundo Sonehuala, que esto no hay que despegarlo. Santiago Maldonado va al territorio porque era amigo de los chicos y se fue a solidarizar porque viene hace, de los meses que está, se viene solidarizando con esta recuperación territorial. Y esto es lo que tenemos que poner un poco en eje. Acá la cuestión es de que el sistema saltó porque se empieza a pedir, no se empieza a pedir, se empieza a recuperar las tierras que fueron siempre de ellos. Después estuve 2 días seguidos con los jóvenes que están con la cara tapada y ellos me explicaron por qué. Ellos me lo explicaron en enero, ¿te acuerdas, Norita? En enero explicaron muy claramente. Porque ellos tienen que vivir, ellos vuelven al pueblo y tienen que vivir con sus novias, ir a estudiar, ir a trabajar, y si están con la cara destapada, les hacen una causa por cortar la ruta o por resistir en una tierra que es de un terrateniente que está en Italia, señor Benetton. Entonces, por ese motivo. Pero un gesto, digamos, de confianza que se la destaparon y estuvimos prácticamente 2 días, charlamos mucho y en el segundo día yo le quise preguntar cómo había sido toda la secuencia desde el 1 de agosto a la mañana. Y ahí Mati, que hasta ahora no sabía que era Mati, hoy me enteré cuando declaró que era Santana. Mati nos contó todo, que estaba Santiago arriba de la ruta, que le tuvo que dar su campera porque la de Santiago se había mojado toda porque en la noche había llovido. Y cuando vino la gendarmería se replegaron adentro de la tranquera y ellos no son violentos, ellos en todo caso responden a la agresión y lo que hicieron fue responder a la agresión de fusiles automáticos livianos que se los compramos, todos nosotros sabían eso, el pueblo argentino compra las armas que en todo caso balearon a esos chicos y empezaron a defenderse con piedras, que es lo que tienen, y en eso de la defensa entran 100 y pico al territorio, ya pasando la tranquera, y ellos deciden correr. Corren, la mayoría de los chicos son huarchen, y ahí me explicaron que se preparan, corren, están muy entrenados, y Santiago era un chico artesano, estaba, digamos, con toda una filosofía de paz, activa, pacífica, no violenta, profesaba el anarquismo, y corrió como pudo, levantó su mochila, corrió atrás de Matías, Matías logró montar un caballo, me llevó Matías hasta donde bajó Santiago del Río, fue realmente muy fuerte porque me mostró todo, por donde fue, justo por las ramas que se agarró, y me mostró dónde paró el Unimov. El Unimov paró de culata, a la orilla de una pendiente que va hacia el río. Y ahí escucha a Matías que le dice, una voz que dice alto, está detenido, y ahí este chico de Santiago no pone ninguna resistencia, levanta las manos y acude a al llamado de los gendarmes. En ese momento creo que eran 10 gendarmes. Bueno, eso fue lo que relató. Un poco el mensaje que vengo a traer acá es que cuando se apaguen las cámaras va a haber que asistirlo. Todo el mundo ha ido, pero no ha vuelto. Esto me lo dicen ellos. Y lo que hay que es ir y volver, ir y volver, ir y volver, y cuando se apaguen las cámaras, sobre todo, cuando esto se aclare, porque se tiene que aclarar, se tiene que saber la verdad, con la historia nuestra no podemos permitir que no se sepa la verdad, volver y acompañarlos porque nos han pedido, se sienten solos. Podrá haber cualquier programa de Naciones Unidas, ahora viajó a Bruja a ofrecerle el oro y el moro, ahí están todos los programas. La verdad que los pibes saben que están frente a un sistema que ampara a los latifundistas, a los terratenientes, pero sobre todo, ¿saben cuál es el problema? Que hay una sociedad que lo avala. Porque eso lo tenemos siempre, que el sistema capitalista siempre ha avalado esto. El grave problema es que la Argentina, o parte de la Argentina, perdió esa masa crítica para poder discernir en política a quién tenemos que votar, o en todo caso a quién no tenemos que votar, y por qué no. Este mensaje, Soraya está comunicada todos los días, hoy había un intento de 300 policías federales que iban a hacer un rastrillaje a la búsqueda de Santiago. El mensaje es este que me pidieron: los que han venido, traten de volver. Gracias. Bueno, lo pagaste. Bueno, y todos los que estamos acá vivimos el día viernes la gran movilización ejemplar de más de 250.000 personas. Pero yo les digo que contemos 1.000.000 de personas, porque en todo el país, en todas las plazas, se hicieron movilizaciones. El gobierno, tan perturbado por la respuesta de este pueblo, armó esa gran represión, que ahora me dicen que acá hay uno de los pibes que estuvo detenido esa noche. El gobierno se preocupó porque miles y miles y miles de voces pidiendo aparición con vida de Santiago. Entonces armó ese espectáculo dantesco de tensiones, de aplastarlos, de pisarlos, de ponerles las esposas lastimando a las chicas, otros hechos de violación de la privacidad de las chicas que estaban detenidas, asustándolas de manera que tuvieron pánico adentro de esas celdas. Bueno, de todo pasó esa noche y yo creo que fue preparado. Ahora, que esto sea preparado y que se demuestre que los 30, 31, pero uno quedó detenido por otro problema, de los 30 salieron en libertad, muestran que no les pudieron comprobar que los que habían hecho el desastre acá en la plaza eran estos 30 jóvenes, mujeres y varones. Entonces quiere decir que la movilización, la calle, expresarnos cada vez que podemos, salir como se pueda y donde se pueda, pero hay que seguir, ¿no? Ahora, y a lo mejor querés contar un poquito de esa noche, brevemente. Bueno, a ver, que cuente cómo vivieron en prisión. No, bueno, más que nada ya contaste bastante, Norita, sí agradecerle, porque además lo que quedó demostrado con el hecho de que nos suelten el lunes a la madrugada, bueno, es que con toda la presión que se pudo meter, que metieron los organismos de derechos humanos, que metió el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, el CIPREVA, que nos apoyó también muchísimo, la Red Nacional de Medios Alternativos, todas las murgas que se acercaron, la gente que se acercó, es que se puede torcer un poco la voluntad del gobierno, de que pretendía mantener a esas 30 personas detenidas todo el tiempo que pudiera para poder salir a decir esto, ¿no? Espectacularizar la represión y que pudieron meter presa a gente que estuvo ahí, y la verdad que eso se torció gracias a toda la gente que estuvo afuera. No tengo mucho más que agregar. Bueno, y gracias a ustedes que están también en la calle con todos nosotros. Como yo digo, todos hacemos la patria, todos hacemos la defensa para poder cambiar esto. Y les quiero decir que justamente las armas con las que también usan para perseguir a los mapuches, las armas que se usaron para matar y torturar acá durante el terrorismo Estado, las vende Israel. Y ahora, dentro de unos días, les quiero avisar, viene el gran genocida, que no solamente acá, en todos los países de América Latina, venden las armas para torturar y para asesinar a los militantes. Vamos a hacer un repudio, especialmente la embajada de Palestina, porque todos los días matan palestinos, cosa que rechazamos, que repudiamos. Entonces va a haber el día 12 una marcha desde las 16, desde el Congreso hasta la embajada de Israel. Tenemos que ir a repudiar y decir que es un indeseable y que genocidas no queremos. Pero lamentablemente estamos hablando de la furia del gobierno, porque somos muchos, lo declaró Ciudadano Ilustre, la legislatura esta que está acá a pocas cuadras, lo declararon invitado ilustre de Macri. Por eso nosotros lo que decimos, que el gobierno que tenemos es el mismo que apoyó la dictadura, la muerte, la tortura. Y bueno, tenemos que repudiar y salir a la calle cada vez que sea necesario. Entonces, estas son las cosas que nos están pasando. Bueno, nosotros también... Sí, hay de todo. Los jueves vamos a traer una lista, un temario, porque tenemos que ir aclarando, ya que la gente nos acompaña acá en la plaza, que vayan sabiendo la verdad, porque es inútil escuchar radio, ver televisión, todo distorsionado, te lo cuentan como le viene bien al sistema. Había otras cosas que yo quería decir. Quería decir que ese jefe de gendarmes que se animó a acusar al gobierno de que le daban las órdenes, está preso, o sea, le dieron una licencia por enfermedad. Está en su casa, encerrado, le pidieron que a su familia la sacara de su casa porque corría riesgos que ellos lo producirían. Bueno, entonces esto es grave porque ni ellos se animan, ni algún gendarme, que digo, no es que se quiebre, sino que en un momento ya asfixiado por lo que llevan de peso, deciden hablar, ¿no es cierto? Pero a ellos los tienen también bien callados para que a nadie se le ocurra decir la verdad de los hechos. Quiere explicar Pablo de una ley. Termino con las marchas. Y el 18, el 16, es la marcha de la noche de los lápices. El gobierno ha recibido un apoyo de una gente que lo quiere, que lo vota, y que va a hacer una marcha justo el 16 para este apoyo al gobierno. Es grave, hay que tener cuidado. Con los chicos, con los estudiantes, tenemos que estar cerca a ver de ellos y primero tratar de repudiar esta fecha. Yo les digo que también el otro día el presidente, a través de que en los colegios se difundía la aparición con vida de Santiago Maldonado, dio órdenes que no había que hablar en las aulas, cosa también de un acercamiento al fascismo. Pero lo peor es que el presidente dijo 30.000 padres, así, 30.000 padres me piden que prohíba que en los colegios se habla de esta situación, no tampoco de Santiago, de esta situación, ¿no? O sea que se nos pone difícil y tenemos que seguir haciendo, como fue la marcha del viernes, muchos, sin diferencias de partido político, no haber peleas, discusiones, vos primero, yo segundo, tenemos que hacer como se hizo el otro día, que creo que eso es lo que perturbó más al gobierno, que hubiera mucha gente junta. Bueno, hoy también acá hay un joven que lo echaron de su trabajo en el mismo momento que puso... lo suspendieron. Bueno, hay que seguir luchando para que te tomen. Porque puso una foto de Santiago con la aparición con vida. Entonces hay muchas cosas. El 18 va a haber una marcha acá y en La Plata por la aparición con vida de López. También tenemos que salir muchos a la calle, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Bueno, y en La Plata seguramente va a ir Sergio con el hijo de Julio López para seguir luchando, ¿viste? Y sin diferencias. Así que también, y vamos a seguir, que creo que el encuentro también programó otra por Santiago, pero no sé bien, no hay fecha todavía. Así que bueno, seguimos. Ahora Pablo va a decir algo de una ley y decirles que igual seguimos atentos de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Quería mencionar de que hoy acá a la plaza vino una gente de Italia que viene, quería escuchar también que nosotros, cómo vimos el juicio por la causa de Operación Cóndor. Y también para decirles que estamos contentos de que ellos también hayan hecho juicio, y aunque en este juicio hubo muchos absueltos, genocidas de distintos países, lo mismo, no nos hubiéramos imaginado hace 40 años que iba a haber juicios por el operativo Cóndor criminal que se llevó tanta gente, y que la lucha del pueblo en la calle es la que logra que se siga con la memoria, y si hay memoria va a haber juicios, porque aunque acá los quieran achicar, cortar, ya vamos a ir por el mundo como hicimos cuando acá no había juicios, y recorrimos el mundo hasta que hubo juicios en Italia, España, Francia, todos estos países solidarios, los pueblos solidarios con nosotros y la justicia. Así que seguiremos, no vamos a bajar los brazos, no dejaremos un genocida suelto en ningún país del mundo. Seguiremos luchando para que vayan a la cárcel, y como a los nazis le va a pasar, a los demás no los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos, vivos los llevaron, vivos los queremos. Y al decir de Lilian que la balearon toda la tierra el día de la represión, nuestra compañera. Una compañera que fue baleada el día ese de la represión, que tuvo que ir al hospital. O sea, fue brutal, fue bestial, y yo además los felicito a los jóvenes que acompañaron a los presos. Fue un ejemplo de solidaridad extraordinario. Jóvenes, mujeres y varones, 2, 3 días debajo de la lluvia, esperando hasta que salieran. sin claudicar, sin abandonarlo en ningún momento. Entonces todo es entre todos, unos que fueron oprimidos, otros que los protegieron y ayudaron. Somos un pueblo solidario y bueno, y tenemos que seguir así. Vamos a darle a Pablo a ver... Jóvenes incluyéndote, ¿no? Claro. Ustedes me perdonan, pero hay que mimarla, hay que grabarse en las retinas y en los oídos esta mujer maravillosa. Bertolt Brecht quería hablar de los indispensables, acá está. No hay otra. Otra, madre sí. Otra sí. Perdóname que te mime. ¿Te puso colorada? La ley 26.160. Si hoy están sufriendo una cantidad de hermanos originarios en todo el país porque están produciendo con esta ley desalojos, no se imaginan lo que va a pasar si el Senado no lo aprueba. En noviembre, el 24 de noviembre, vence la ley. Yo estuve en el Congreso hoy, había varios hermanos y hermanas de distintos pueblos haciendo fuerza para que lo traten. Pino Solanas pidió que se trate sobre tablas y sépanlo, el senador Pichetto pidió que no. El señor Pichetto pidió que no. Y hay una idea, yo he tirado una idea porque vengo con una propuesta de los loncos de Esquel. Soraya me pidió que vean organizaciones que puedan apoyar la logística para hacer un encuentro de los pueblos de la Argentina, de todas las naciones preexistentes, para luchar por tres ejes. El primero, como lo definió Norita, la exigencia que se resuelva el crimen de los crímenes, que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Segundo, la libertad de todos los presos políticos o casualidad que la mayoría pertenecen a pueblos originarios. Y tercero, que se defina de una vez la Argentina en respetar el artículo 75, inciso 17, que habla perfectamente del reconocimiento territorial, las culturas ancestrales, es decir, de todos los que estuvieron siempre en estas tierras. Y hay una propuesta que he tirado y ha caído en todos lados, por lo menos con eco, y vamos a grabar un audio, en la cual, a partir de ahora, se va a decidir el día, por supuesto, lo van a decidir los hermanos, pero todos los hermanos van a poner un cartel al costado de la ruta, porque no le vamos a dar el gusto a que nos repriman. No le vamos a cortar la ruta, vamos a estar al costado de todas las rutas del país, donde haya comunidades originarias, con un cartel que diga aprobación ya de la ley 26.160, y esto se va a hacer en todo el territorio, al día que todos los pueblos lo decían. Yo quería contar esto porque le vamos a pedir que... No, chiqui, vos, chiqui. Esta chiqui es divina. Ese es el plan B, el segundo. Si el 24 de noviembre no lo aprueban, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero fundamentalmente ahora al costado de la ruta. Porque en serio, lo que quieren es justamente meter servicios, como lo han metido acá el 1 de septiembre en Plaza de Mayo, como lo han metido en el Bolsón, donde el Bolsón, con 4.000 personas marchando, terminando el acto frente a la gendarmería para una Hilux, con vidrios polarizados, bajaron 7 u 8 personas con la cara tapada, tiraron bombas molotov a tal punto que uno no sabía tirar. Si alguno lo vio, se quemó la espalda cuando le tiró para atrás. Un joven, y hay que ver si se anima, cuando se anime lo va a decir, y va a hacer la denuncia, fue y sacó la capucha a uno, y dio la casualidad que era un compañero de jugar al fútbol, pero a la vez era policía. Así que, lo que hay que hacer ahora, para mí, todas las organizaciones tienen que ajustar un montón el servicio, los servicios, digamos, de control, sí, va a haber que armar alguna especie de control interno, porque nos van a meter servicio en todos lados, y seguramente el que esté acá, por favor, cuente bien cómo lo que estamos diciendo, Norita y todos los que hablaron. Yo les quiero decir también que la semana pasada en Córdoba, en un día, allanaron 30 o 35 locales de partidos políticos, de asociaciones y de centros culturales, también de una manera violenta, sin motivo, o sea, iban con decirles que cuentan que en un local de un partido político encontraron una bandera de las que traen las marchas y volantes, y dicen, y bueno, y esto también lo llevábamos, porque mira, son las banderas, ¿no? Eran decidiendo ahí como si fueran los dueños. Entonces, bueno, tenemos que repudiar esta oleada de represión y de provocación, pero no nos dejemos llevar por la provocación. Así que, bueno, ahora vamos todos juntos, con fuerza. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aparición con vida de Santiago. ¡Ya! ¡Ya! Aparición de Julio López. ¡Ya! ¡Ya! Aparición de los desaparecidos durante los años de los gobiernos constitucionales. ¡Ya! Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Y hasta el jueves siguiente, aunque llueva, aunque caiga nieve, y aunque haga 30 de calor o 40, todos juntos otra vez acá en la plaza.